llegado el momento de hablar del mejor colchón del mercado, que te lo recomienda La Sole. El colchón de Mundo Salud Hogar, que te permitirá descansar de verdad, y es muy sencillo conseguirlo. Tú llamas al teléfono gratuito 900-670-671, porque lo mejor es verlo, tocarlo, sentirlo, disfrutarlo. Y llévate un 50% de descuento, y para que nada te quite el sueño, el segundo colchón no te lo pierdas, Loli. Anche, punta, te regalamos otro. ¿Para ti o para cualquier alguien de tu familia? Por Dios, coge el boli ahora mismito y apunta. Llama ya, hombre, al 900-670-671 y pide tu demostración. No te lo pienses más. Las Soles descansan ya en este espectacular colchón de Mundo Salud Hogar. Llama al teléfono gratuito 900-670-671. Te lo recomiendan tus amigas Las Soles.